RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Unión de Asambleas Ciudadanas. Tras 3 días de intensa actividad, culminó el 22º encuentro de la UAP. Dialogamos con Clara, integrante de la Asamblea El Retamo, quien nos hace un resumen de las jornadas. Bueno, la verdad que estamos, primero que nada, muy contentos y muy agradecidos por todas las asambleas que llegaron, todas las personas que se acercaron. La verdad que creo que es la primera vez que nos sentimos tan acompañados, ¿no? Así físicamente, lo cual para nosotros creo que salimos fortalecidos de esta acción, de esta UAC, que era el objetivo, que creo es el objetivo fundamental, que donde se hicieran las UAC, las reuniones de UAC, las asambleas quedaran fortalecidas. Así que creo que en estos 3 días hemos visto y hemos sentido en nuestro propio cuerpo lo que es la solidaridad y lo que es enredarse, que son uno de los objetivos que tienen, fundamentales que tiene la UAC. Así que para nosotros un gran empujón para Nono Gasta, que nos ha visto en las calles, que ha visto gente de otros lugares del país acá. Tenemos la esperanza que esto va a ser un movilizador, digamos, por lo menos la gente se pondrá a pensar, mira, tanta gente del país viene a reclamar por nosotros y es hora de que Nono Gasta también salga y pierda el miedo. Así que independientemente de los acontecimientos que pasaron, que después ya se van a informar, el tema de las tierras y el conflicto que hubo ayer con la policía, justamente creo que fue también un motivo o observar en terreno cómo se está moviendo la justicia, la policía y el sistema de gobierno en Nono Gasta. Así que la verdad, todo para celebrar, mucho por qué luchar también, así que eternamente agradecidos por todas las asambleas, por la UAC, y bueno, esto también nos compromete a nosotros con la UAC, nos compromete con la UAC y con cada una de las asambleas, empezando por la Asamblea de Chilecito, que ha sido un pilar fundamental para nosotros en esta UAC. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. La Plata. Se llevó adelante una manifestación contra el vaciamiento en las políticas de género. Ingrid Ilch, integrante del colectivo Pan y Rosas, comentó cómo desde las organizaciones de mujeres de la ciudad están acompañando la problemática del área de género de dicha municipalidad. Desde el año pasado que las organizaciones de mujeres venimos apoyando a las trabajadoras que están en la Dirección Municipal de Política de Género, en relación, por un lado, a que el año pasado fuimos a denunciar a Flavia Centurión, como vos bien dijiste, porque era violenta, no solo, digamos, con las trabajadoras, sino también con las mujeres que estaban en el refugio de que sufrían violencia de género, que, digamos, eran maltratadas y diferentes situaciones que se daban que eran bastante terribles, lo que hizo que las organizaciones de género de La Plata nos juntemos para poder pensar cómo denunciar este hecho y que sea algo que la ciudad se entere y que no quede, digamos, ahí adentro, tanto por la situación de precariedad que tenían las trabajadoras y que hoy siguen así, como también por lo que esta mujer hacía en el refugio. Nosotras, como digamos las diferentes organizaciones que nos venimos juntando, tanto la campaña contra la violencia hacia las mujeres, las Azucenas, Pan y Rosas, Las Rojas, las mujeres del Espacio de Género del Frente Popular de Río Santillán, desde el PIE, La Brecha, desde el año pasado venimos coordinando porque vemos, digamos, el vaciamiento que hay en la dirección de la política de género de la municipalidad, que, bueno, como vimos un caso testigo el año pasado en relación al refugio, digamos que es algo terrible y cínico, que un lugar donde debe contener mujeres las maltrate, y la ciudad es una de las, tiene un índice de violencia contra la mujer muy alto. Sobre el convenio firmado por la municipalidad y una ONG a cargo de una exfuncionaria echada por violencia de género, manifestó lo siguiente.

La Rioja, Chilecito acorralada por el gobierno. Por lo menos unos 8 docentes chileciteños y algunos particulares recibieron el pasado domingo diferentes notificaciones de la fiscal Analía Alcaraz, donde entre otras cosas se les prohíbe acercarse o ingresar a la Escuela Normal Superior Joaquín Víctor González de esta ciudad. A esto se suma la suspensión en el cargo de rectora a la profesora Norma Ticac, orden dada por el Ministerio de Educación de la provincia. A la docente Carolina Ticac, la notificación detalla que en forma cautelar y mientras se sustancia el delito de flagrancia, la prohibición le dificulta ejercer su trabajo diario en la escuela. Carlos Argañarás, corresponsal de Chilecito, nos comentaba lo siguiente. Acaba de terminar de notificar a la señora, ahora ex rectora de la Escuela Normal Superior Joaquín Víctor González, por 30 días en el rectorado, ante la presencia de policías y demás gente que estaba cercana ahí al rectorado. En lugar de ella está la señora Nora Agüero de Hidalgo, que es la señora supervisora del nivel medio y está a cargo en estos momentos del rectorado de la escuela. Nosotros tuvimos oportunidad de conversar también con algunos profesores. Mencionábamos temprano a los hermanos de la señora Norma Illanes, a Álvaro y a Carlos. Y también hay otros profesores que han sido notificados, como Raúl Brizuela y Doria, Graciela Caballero, Pedro Carrillo, Carolina Ticac, con la prohibición de ingresar a la escuela, Carolina Ticac, y a la profesora Adriana Páez, y al resto de profesores de la escuela normal. El cargo al que tiene, o se lo imputa, de imputación que se les hace es subversión contra el Estado. Están consultando con sus abogados para ver en cómo se encuadra esto en el aspecto jurídico, ¿no? Donde, ejercer también su defensa ante los tribunales, que seguramente en algún momento van a ser citados. La actuación en la que estuvieron presentes el equipo notarial y legal del Ministerio de Educación de la provincia. Tengamos en cuenta que las notificaciones siguen llegando a los profesores y habría que ver qué es lo que pasa, porque prohibieron incluso hasta de hablar con la prensa. Seguramente el resto de profesores que no están notificados, es probable que se puedan llegar a reunir en horas de la tarde acá en el frente de la escuela o en la plaza principal. Sí, las notificaciones tienen la firma de la fiscal Analía Alcaraz. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. La Rioja. La diputada del bloque La Vida No Se Negocia, Lucía Ávila, denunció que sus pares del oficialismo intentan con mentiras y sin pruebas destituirla de su banca. La campaña del oficialismo surge luego de la represión llevada a cabo por la policía de la provincia contra estudiantes y docentes del Instituto de Formación Docente Pedro Ignacio de Castro Barros, donde la diputada participó en la defensa de dicha institución. En la ocasión, agentes de la fuerza denunciaron agresiones por parte de la diputada, situación que derivó en el pedido de su destitución. Sí, por iniciativa de la Asamblea La Rioja Capital están los compañeros de 19 a 22 horas en la Plaza 25 de Mayo, en donde exhiben las escenas, lo que nos ha sucedido. Los agredieron el día 23 de abril, día en el que, como ya lo están planteando los alumnos del Castro Barros, debería ser emblema en la provincia para que no vuelva a pasar, ¿no? El día contra la represión estudiantil, una fecha especial, porque lo que se ha vivido ese día fue muy desmesurado. Están firmas y hablan del trabajo, el corto trabajo, evidentemente muy molesto, que hemos realizado en la Cámara. Son 4 meses que hemos asumido y ya nos toleran. Entonces plantean esta gran mentira asumida, en donde hablan de chirorrería. Eso está muy desmentido por todos los medios, sobre todo porque la persona que, justamente en defensa o en la desesperación de lo que sucedía en la represión, mordió, se hizo cargo públicamente. Tiene que ver con la situación creada por la policía. Ya está claramente exhibido que no fui yo. Esta de la democracia, ¿no? No podés, en base a que alguien piense diferente, inventar una mentira y destituir, como lo están planteando. Ayer estuvimos con las asambleas, también lo que ellas expresaban en las asambleas de Chilecito, La Costa, también vino Famatina, Sanagasta, vino gente de Guandacol, todos compañeros, que es su función de creer y saber de que esto es muy importante, ¿no? Porque, insisto, no es a una persona, sino a una lógica en la democracia que debe perfeccionar, sino todo lo contrario. Y la gente está sabiendo y la gente se está solidarizando, firma una campaña de institución más que una de justicia que quieren hacer desde la Cámara de Diputados, sabiendo que solamente es una acción política, no tiene que ver con algo lógico. Y sí entiendo a la gente que o olvida cuál es el eje de esto, ¿no? Son las 15 aulas que los chicos reclaman, que son de ellos. Y Castro Basso sabe que hay 15 aulas esperándolos para que tengan sin ningún problema todos los turnos clase. Y sin embargo, los presionan de tal forma que ahora los fragmentaron en, no sé si 5 establecimientos al turno mañana. Es una salida en base a que los chicos quieren estudiar, es una salida en base a tanta presión sufrida, pero todos sabemos que el fondo de la cuestión es que reciban sus 15 aulas, que están en el edificio histórico. Buenos Aires. La legislatura porteña aprobó dos leyes que implican, por un lado, el traspaso de los sitios de memoria de la ciudad a la nación y, por otro, la disolución del Instituto Espacio para la Memoria, el ente autárquico y autónomo que los administraba hasta aquí, con la participación central de varios organismos de derechos humanos. Nora Cortiñas, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, dijo que fue una jornada dolorosa. Esto es muy doloroso. La gente que estaba hoy en ese recinto, el 70-80% son los que caminamos todos juntos, casi 40 años, con las alegrías y las tristezas y con las desilusiones y los logros. Y hoy me vino a la mente, primero, esa frase que la sangre derramada no será negociada. Sí, hoy se negoció la sangre derramada. Y me duele por los 30.000 desaparecidos. Y lo otro es cuando te dicen, te quejas de algo y te dicen, cuidado con la derecha. Y hoy estaba claro, pero palpable, el negocio de la derecha con el gobierno. Por su parte, Beinus Smukler, integrante del Consejo Directivo del IEM, dijo que fue un día histórico que será recordado como un retroceso y calificó lo votado como ilegal. Creo que es un día realmente que va a quedar en la historia como un día nefasto para la política de derechos humanos, ¿no? Para la memoria, para la pelea por la memoria, la verdad, la justicia. Es un retroceso muy grande, pero bueno, de todos modos creo que es temporario. Yo creo que ha sido todo un proceso no solo de falta de transparencia, sino además de tratar de llevar a un engaño a todo el mundo, y creo que inclusive los legisladores, tanto los legisladores nacionales como los de la ciudad, no todos, por cierto, pero gran parte de ellos han sido engañados. Yo creo que hay que pensar seriamente si no plantear la nulidad de lo que se ha votado hoy, porque en la Constitución de la ciudad, para los casos en los que hay una transferencia de la propiedad o del uso de la propiedad de la ciudad por más de 5 años, tiene que, el procedimiento es de doble lectura, es decir, y entre la primera lectura y la segunda, el plazo es de 30 días, además hay debates, hay consulta a la población, uno puede ir y hablar en la comisión, etcétera. Entonces, un proceso de debate que aquí se ha obviado totalmente, de manera que para mí el acto de hoy es ilegal, no solo ilegítimo, es ilegal, está violando claramente la Constitución de la ciudad. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Córdoba. Se realizó el miércoles pasado una movilización hacia la Jefatura de Policía. Fue organizada por familiares y amigos de víctimas de varios casos de gatillo fácil. Uno de ellos, ocurrido el 23 de marzo, fue el asesinato de Ezequiel Barraza. Lorena, su hermana, nos dejó los detalles del caso. Bueno, mi hermano Ezequiel en la noche del 23 de marzo desapareció. Y yo lo había visto que estaba drogado, que había tomado unas pastillas. Entonces empezamos a salir a buscar porque no lo encontramos. Él había ganado un campeonato ese día. Y lo encontramos a las 3:30, encontramos un chico, NN, en el hospital de urgencia. Y le dijimos si podíamos verlo para ver si era mi hermano. Y nos dijeron que no, porque él entró al quirófano de urgencia. Entonces, le dimos los datos de mi hermano y a las 8:30 nos llamaron porque salió de quirófano para darnos el informe.